histórica, es militante por los derechos de las mujeres e integra la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es Julia Martino quien está en comunicación con nosotras y ya la estoy saludando. Hola Julia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Julia, bueno, como decía, el martes 28 nuevamente la campaña presenta por octava vez el proyecto al Congreso. Quería que dijeras vos por qué precisamente se eligió esa fecha. Bueno, es una fecha muy significativa para nosotras, en general para las mujeres, porque bueno, es un día de lucha, porque es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Así es. Y para la campaña también, porque cumplimos años. Sí. Ese día cumplimos 14 años. 14 años de la campaña, es cierto. Exactamente. Entonces, la primera vez que presentamos el proyecto, la primera, la segunda, eran también un 28 de mayo. Sí. Así que un poco estamos recuperando nuestra propia historia, digamos. Así es. Y al mismo tiempo resaltamos el derecho al aborto como una cuestión fundamental que hace al derecho a la salud de todas las mujeres y de todas las personas gestantes, ¿no? Sin duda, sin duda. Por eso el 28 de mayo tiene, bueno, todo ese significado. Claro, claro que sí. Y vos hablabas recién, y bueno, yo también lo recordaba, los 14 años de la campaña. Pero sí. Bueno, sabemos que la lucha pidiendo por la legalización del aborto se inició mucho antes, creo que desde la recuperación de la democracia, ¿no? ¿Qué cambió desde aquella época ahora, digo? Bueno, cambió muchísimo, ¿no? Sí. Yo creo que hemos avanzado un montón. Uh-huh. Una expresión de eso fue el año pasado con todo el proceso de discusión, por más que faltó muy poquito para en el Senado para que salga la ley, pero estuvimos ahí, muy cerca, y eso muestra el avance y al mismo tiempo el recambio generacional que hay en el reclamo con con muchísimas y muchísimos jóvenes, muy jóvenes, que han asumido la lucha por el derecho al aborto y en general por todos los derechos de las mujeres, ¿no? Hemos llegado nosotras con el aborto, pero junto con nosotras llega todo el feminismo, ¿no? Así es. Y eso es algo notable y muestra que, bueno, no fue el año pasado, puede ser este o el que viene, pero yo creo que es un avance en derechos y que va a llegar, ¿no? Por eso también octava presentaciones es como un montón y al mismo tiempo estamos mostrando que esta lucha va a seguir hasta que lo logremos, ¿no? Por supuesto. Y porque la sociedad avanza y avanzamos las mujeres con la misma sociedad, ¿no? Desde que empezamos nosotras en el 2005, fueron muchísimos, legislativamente son muchísimas leyes positivas, digamos, y que han resultado un avance. Sí. No solo matrimonio igualitario, identidad de género, que son las que más se nombran, sino que entre medio se hizo un nuevo Código Civil que en todos los aspectos de familia, de niñez y de mujer es mucho mejor que lo anterior. Sin duda, se sancionó de derechos del paciente, una nueva ley de violencia que es muy buena. O sea, los avances legislativos han sido enormes. Es como que el tema importante que falta es este, ¿no? El derecho al aborto. Tal cual. Y hasta las 14 semanas, que es nuestra propuesta. En eso de ese relato que hacías, una sabe, ¿no?, todo lo que va haciendo la campaña, esta lucha maravillosa con tantos años y con tantas veces de presentar el proyecto y de la perseverancia, pero una por ahí no está muy al tanto, pero sí de ese trabajo que se hace desde la campaña, que por ahí no todas lo ven o no todas lo vemos. Eso de lo que ustedes llaman cabildeo, lo que llama la campaña cabildeo, que es el trabajo, no sé, así, que no se ve tan, que no sale a la luz, digo, pero que sabemos que lo hacen, que es esto de ir a consensuar con las diputadas, con los diputados. Es hablar mucho, ¿no? Sí. Es digamos, lo algo así muy político. Creemos que somos un movimiento político por el derecho al aborto. Claro. Y hacer política es hablar y hablar con todo el mundo. Y no solo es hablar con los políticos y las políticas para que apoyen nuestro proyecto y demás, sino que también es hablar con otras organizaciones, claro. Hablar donde uno participa, ¿no? Sí. Por ejemplo, en las universidades, en las facultades. Este fin de semana que pasó, hubo ahí mismo en Santa Rosa, La Pampa, el primer encuentro organizado por la campaña de cátedras por el derecho al aborto de todo el país. Sí, sí, se hizo acá y en Santa Rosa. Y ha sido un encuentro, eso también es parte del cabildeo, porque es donde uno está, que es la academia en este caso. Sí. También dar la pelea porque se enseñe derechos, porque se hable de educación sexual, de anticonceptivos, de aborto. Y esa pelea de campaña se viene dando hace mucho. Sí. Y así empezaron de a poquito unas primeras cátedras en la Universidad de Buenos Aires, en Rosario, en el Comahue, que fue una de las primeras. Y bueno, y llegamos a este año que dijeron, ¿por qué no nos juntamos? Y fueron muchísimas compañeras que estuvieron ahí, por supuesto agradeciendo la amabilidad de las pampeanas y los pampeanos, sí, y a la Universidad de La Pampa, que también facilitó las instalaciones, todo, ¿no? Sí, así es. Pero esto también es una muestra de, digamos, cuando hablamos de cabildeo hablamos de todo, también, también por ejemplo, de las conversaciones, las tratativas que hemos tenido desde siempre con las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Claro. Que históricamente, digamos, no tenían esta propuesta dentro de su agenda. Y bueno, fuimos hablando, la han incorporado, y ahora esas organizaciones hacen cabildeo con nosotras por el derecho al aborto, ¿no? Ahí están mis tías, están las escuelas, está la PDH, un montón de organizaciones que se suman a este trabajo, ¿no? Tal cual. Y así podemos seguir nombrando. Sí, también todo el proceso de discusión ha hecho que la campaña misma creciera. Sí, claro. Y entonces, la primera red que hubo fue en la red de socorristas, pero ya al poco tiempo se creó una red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que también este fin de semana hicieron su plenaria en Córdoba, y son más de 1,000 profesionales de todo el país que se juntaron y dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para que donde estamos las mujeres accedan a su derecho a la salud? Así es. Porque no es solo a los abortos que ya son legales, sino que accedan a los métodos anticonceptivos, que accedan a todos los cuidados, digamos, que sabemos que muchas veces es complicado según donde uno vive, ¿no? Tienes mayor o menor acceso a algunos derechos. Sí, tal cual. Julia, contanos un poquito cómo viene este proyecto. ¿Cuáles son las modificaciones que vos crees más relevantes? Bueno, este proyecto que vamos a presentar el martes, todavía estamos juntando las firmas. Sí, en eso estaban, ¿verdad? ¿Cuántas? Que se nos ha dificultado un poco por el calendario electoral. Exacto, ¿no? Porque es innegable de que estamos en medio de una campaña electoral. Todos los fines de semana, claro, hay no. una elección en alguna provincia, entonces en la Cámara de Diputados la verdad que hay poco movimiento. Digamos que no hay nadie. Claro, nos cuesta encontrar. ¿Y cómo van con las firmas? No, vamos bien. Ya tenemos unas 50 por bien, ahí, bien, o sea bien. Que vamos bien. Bien. Y después las principales modificaciones que hicimos fue tomando en cuenta, básicamente comparamos con la media sanción que salió de diputados, porque bueno, fue un consenso muy importante, ¿no? Entonces dijimos, bueno, con esto tenemos que compararlo porque tiene apoyos. Sí. Y de ahí, de esa media sanción hemos incorporado algunas cosas a nuestro proyecto que no las tenía, como por ejemplo las asesorías, que nosotras no habíamos puesto nada, que una mujer cuando va a solicitar una interrupción pueda acceder a una asesoría con toda la información, con el cuidado posterior, etcétera, eso no estaba. Hemos incorporado también un artículo que un poco refleja el lema de la campaña, porque habla de la educación sexual y de la provisión de métodos anticonceptivos, que son que ya tenemos leyes, pero sabemos que no se cumplen en todo el país. Así es. Entonces le hemos agregado un artículo dándole una vueltita de tuerca más. Uh-huh. para ver si todas y todos pueden acceder. Sí. Y también hemos incorporado algo del Código Penal, que en nuestro proyecto no tampoco estaba, ¿no? Uh-huh. Hemos porque sabemos que es importante que el derecho al aborto hasta las 14 semanas, como lo estamos planteando, esté en un código de fondo, porque es lo que nos permite exigirlo en todo el país, ¿no es cierto? Sí. En todas las provincias. O sea, tenemos por un lado el planteo de salud, de que se debe garantizar la práctica, pero también lo tenemos despenalizado, legalizado, a través del Código Penal, que lo hace exigible nacionalmente. Bien. Esas son básicamente... ¿Qué pasa con la objeción de conciencia? Objeción de conciencia nosotros no lo teníamos en nuestro proyecto original y ahora seguimos sin ponerlo. Uh-huh. Porque vemos que el uso que se hace de la objeción de conciencia es para obstruir, tal cual. Y bueno, sabemos que es algo que se va a plantear. Sí, seguro. Y llegado el caso, tendremos redacciones alternativas para proponer, para que salga, digamos, lo más restrictivo posible. Pero no es algo que desde nosotras vamos a poner algo que va a ser usado para obstruir el acceso a un derecho. Sí. ¿No? Aparte porque directamente es un permiso para no cumplir la ley. Tal cual. Y nos parece que por lo menos no va a salir desde nosotras. Desde el proyecto. Sí, hace un rato comentaba yo la condena, o sea, del médico de Cipolletti. Sí, me parece bárbaro, muy ejemplificador. Y también veía que desde Tucumán las compañeras allá están activando para llevar también a juicio a todo el personal de salud de Tucumán con lo que pasó hace pocos meses con la niña. Así que exacto, me parece, ¿no? Que eso porque está fantástico. Por eso, llegado el momento lo discutiremos, sabemos que se va a plantear, pero y si se plantea, bueno, que sea de la mejor manera posible, que haya un registro, que no sé, que sea restrictivo, ¿no? Y que el Estado se haga cargo de garantizar esa práctica. Sí, porque en este caso de lo que yo mencionaba recién, del médico de Cipolletti, lo de Tucumán, fue la ILE, o sea, la ILE, la interrupción legal del embarazo, no cumplieron con la ley. Son obstructores, como vos bien dijiste, no son objetores. Sí, como le dijo el tribunal, ¿no? Sí, sí. Le dijo, lo condena por obstruir el acceso, sí, al derecho. Tal cual, sí, exacto. Pero bueno, está bueno, no nos está dando precedentes, ¿no? Más allá de, bueno, lo terrible de las torturas a las que son sometidas, en este caso, sí, niñas una o adolescentes. Cosa es, además, digamos, objetar la práctica, decir, yo no quiero hacer la práctica. Y otra cosa impedirla. Engañar, sí. Mantener a la mujer y a las niñas, ¿no? Porque lo han hecho mucho con las niñas. Mantenerlas internadas en el hospital para que así el feto es. Siga creciendo. Ya eso es una actitud que con la objeción de conciencia tiene muy poco que ver. Claro, ¿no? Es mucho más, sí. Por eso es mucho más, es mucho exactamente. Más. Julia, la campaña llegó a Cannes. Nada más y nada menos. Ay, llegó, sí, el documental Que Sea Ley, dirigido por Juan Solanas. Estuvimos viendo fotos, videos. Sí, la verdad fue fantástico. Que sí. Contanos un poco cómo se armó todo eso. Bueno, eso se armó porque, bueno, Juan Solanas vino a... Él cuenta que... porque vive en Montevideo, cuenta, uh-huh, que vino a Argentina y justo cayó acá un martes verde frente al Congreso. Ah, bien. Y quedó muy impactado con la lucha, con la juventud, con todos los intergeneracional, digamos. Sí. Vio gente grande, mediana y muy, claro, chica. Y se puso a filmar. Bien. Se puso a filmar y una vez que se fue metiendo en tema, recorrió el país, grabando testimonios, mira, como el de Norma Cuevas, que es la mamá de Ana María, María Acevedo, sí, que sí, fue un caso muy conocido. Claro. Y bueno, se embarcó en hacer este documental y nosotras, por supuesto que lo hemos ayudado un montón, nos ha entrevistado a muchísimas personas, por más que después salen pocas voces, pero para poder hacer la película tuvo que entrevistar a muchísima gente. Claro. Y bueno, y él nos invitó, que había seleccionado el documental en Cannes, que lo acompañáramos, por eso fue una delegación de la campaña, buscamos la forma de que fuera Norma Cuevas, la mamá de Ana María, nos parecía importante que estuviera ahí. Sí. Porque además, bueno, no es un documental sobre la campaña, sino sobre el aborto, pero que sensibiliza mucho, que llega a muchísima gente que o que no ha tomado posición o que por ahí está en contra, pero por mucho desconocimiento, digamos. Claro. Y mostrar los casos y esos testimonios sensibiliza mucho. Y creo que en ese sentido nos va a ayudar, además de ponernos en esa vidriera mundial, ¿no? Tal que cual, es el festival. Sí. Un poco ya habíamos llegado a montones de países con el año pasado con el tratamiento, porque seguían las audiencias por YouTube y demás en muchísimos países del mundo. Pero esta vidriera, bueno, no la esperábamos y creemos que es muy importante y que nos suma un montón, ¿no? Seguro que sí, todo suma, pero esto fue muy lindo. Fue fantástico ver las compañeras allí en la alfombra roja, con los pañuelos, con la vestimenta verde, nana. Fue muy lindo y muy emotivo además, y sí, trasciende, claro que sí. Julia, bueno, estaremos esperando el 28, por supuesto. Harán una conferencia de prensa, me imagino, como hacen siempre. Sí, va, en la calle va, siempre sí, hacemos acompañamiento también, se va a estar desde las 3 de la tarde en las inmediaciones del Congreso, y a las 5 y media de la tarde hacemos una conferencia adentro, como han sido las presentaciones anteriores con la campaña, pero también con diputadas y diputados que firman el proyecto, ¿no? Y apoyan. Bien. Y también en muchísimas ciudades de las provincias se van a hacer actividades simultáneamente. Ya nos estamos preparando acá para con Tuti, sí. Pero bueno, Julia, seguramente te vamos a seguir molestando como para que sigamos agitando, como decimos siempre, este reclamo que venimos haciendo desde hace tantos años y que seguiremos hasta que el aborto sea ley, compañera. Gracias. Así que, bueno, un abrazo enorme desde aquí, las mujeres que estamos haciendo este programa, Anabel Abrán y Nayane, que son mis compañeras, y bueno, y quien te habla, por supuesto que estamos a disposición y siempre vamos a estar transmitiendo y compartiendo y difundiendo todo lo que vienen haciendo desde la campaña, bueno, y con todo nuestro apoyo, por supuesto, y toda la radio, bueno, además, porque esto no es solamente un programa, es la radio además que acompaña todo esto. Así que nada, abrazarte y agradecerte infinitamente, y un abrazo en general para todas las compañeras. Muchísimas que tanto la pelean a todos ustedes. Muchísimas gracias a ustedes, y nos estamos hablando cuando quieran, y será ley. Será ley, compañera. Hasta la próxima, gracias. Un beso. Estábamos hablando con Julia Martino, una de las militantes más activas que tiene la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Marta O'Donnell, fíjate, la definió hace poco como el cerebro organizativo de la campaña nacional por el aborto legal. Ella es la que anda cabildeando todo el tiempo y hablando y consensuando con diputadas, con diputados, con asesoras, con organizaciones. Un trabajo tremendo hace esta mujer en su activismo militante con la campaña. Así que todo nuestro respeto para ella.